A la mañana nosotros participamos, yo como secretario general de la CTA, de la marcha organizada por ATE, que tenía como finalidad, que el gobierno ya sabía, poner en el tapete una serie de compromisos que el gobierno de la provincia había asumido con todo el sector estatal, que no está cumpliendo. Compromisos que van desde situaciones salariales, estabilidad de la gente, condiciones de trabajo, pago a compañeros que han empezado a trabajar en febrero y que todavía no han cobrado, en fin, toda una amplia serie de puntos que venimos discutiendo o vienen discutiendo los compañeros del Frente de Gremio Estatal desde hace prácticamente 4 meses. ¿Sí? Entonces, cuando estábamos por acercarnos a la plaza, la policía había formado una serie de cordones y había generado la posición de no permitirnos ingresar. Lamentablemente, cuando fuimos a pedir la posibilidad de avanzar, fuimos reprimidos directamente con gases. Después, aparentemente, la gente que había puesto la policía para llevar adelante esta represión no estaba en condiciones de hacerlo porque eran gente muy joven. Empezaron los forcejeos y después las balas de goma y una serie de cosas innecesarias en una movilización que era tranquila, que estaba destinada simplemente a remarcar lo que el gobierno viene incumpliendo. En la movilización estaba presente también el compañero Pablo Micheli, secretario general de la CTA Nacional, de la cual nosotros nos hallamos encolumnados. Hubo algunas mujeres con balas de goma en su cuerpo, compañeros detenidos, y al final la movilización llegó a la plaza donde tenía que llegar, porque así logramos imponer. Sí, y bueno, y esto se enmarca también en distintos casos de represión similar en Córdoba, en Salta, en los últimos tiempos, y en algo que pasó ayer en Humahuaca, ayer por la tarde. Un hecho muy grave del que todavía no hay mucha información. Sí, yo primero quiero terminar con la idea de Jujuy. Es grave porque evidentemente después de los procesos de aumento de precios que vos tenés, pretender manejarse a garrote para no seguir hablando o para no seguir solucionando problemas que están pendientes es una medida que es descabellada, que lo único que va a producir es más violencia, más problemas y no soluciones. El gobierno tiene que cumplir con lo que asumió y tiene que pensar que si hay sectores que han llegado a acuerdos paritarios con mejoras del 25-30% como ha estado pasando y otros se han quedado en 20%, esas mejoras se tienen que ampliar para los que han quedado retrasados. Respecto a lo de Humahuaca, a la tarde, es un problema que Jujuy tiene desde hace mucho, que es el problema de distribución de la tierra o de crecimiento de la población y necesidad, sobre todo en la gente joven, de tener nuevas tierras. Allá lo que se ha dado, lamentablemente, es un enfrentamiento entre pobres, entre los pobres de Humahuaca con los pobres que fueron de Jujuy a querer tomar tierra en otro lugar, y desembocó en este asesinato, en una situación grave con 2 heridos que están en estado grave en el hospital, que pueden desencadenar, quiera que no sea así, en situaciones peores, pero nos muestra que la pueblada que hubo hace un año atrás, precisamente nosotros el 28 de julio, recordamos a los 4 compañeros que murieron en Ledesma por el tema de toma de tierra, nos marca que después de un año y un poco más, seguimos con la misma situación de precariedad en el tema de la tierra, o por lo menos sin la velocidad que el tema requiere que se solucione para sectores que viven hacinados, que viven en situaciones que no son humanamente aceptables. La permanencia de ATE en la plaza va a ser hasta el día viernes y seguramente harán una asamblea y definirán cómo la semana que viene sigue, pero ya para el viernes está prevista la concentración de compañeros de todo el arco gremial y la exigencia del gobierno va a ser mayor seguramente.